Escoltes Musicòpolis, la capital de la música. Sabes que daría todo por volverte a ver, por retener tu amor. Sabes cuánto te extraño. Sabes que no habrá palabras, que no habrá promesas de otro corazón que me sepan borrar este adiós. Y tú sabes fingir y no darte cuenta de que yo sigo tan loco por ti, que no sé lo que daría por tu amor. Distinta a todas, distinta. Guardo cuánto amor callado hay en mi corazón. Qué sueño estar a tu lado. Siempre fuiste diferente, tan distinta a todas, tú mi devoción. Que no hay mujer que me cure de este dolor. Y tú sabes fingir y no darte cuenta que yo sigo tan loco por ti, que no sé lo que daría por tu amor. Distinta a todas, distinta a todas, la única en mis sentimientos, la que da mi amor en toda su juventud. Distinta a todo, todo es sin ti el mundo del revés. Todo, todo es sentir el mundo a mis pies cuando estás tú. La música de Bustamante, de David Bustamante, a Musicòpolis, amb una de les cançons del seu sisè àlbum anomenat A Contracorriente. Nascut el 1982 i un dels cantants espanyols, ell va néixer a Cantàbria, de més èxit actualment. Amb 28 anys a la seva esquena, ens aporta cançons com aquesta que acabem d'escoltar, que es diu Distinta a Todas. Rafael Corbí, al vostre costat, uns minuts a Musicòpolis per la música de Diego Martín, Por Arte de Magia. Tampoco lo sé. También me quedo en blanco antes del alba, sin palabras, sin alma, sin nada. Yo tampoco lo sé. Tampoco mírame, tampoco creo en los cuentos de hadas. Son palabras, no más que palabras. No sé si fue el amor que nos tuvimos, que sigue estando, por más que dices, por más que digo. O fueron las promesas hoy calladas, como esos cuentos, como sus hadas. Por más que dices, por más que digo. También me cuesta horrores, también disfrazé de tu de lo que la piel engaña. También se van la mitad de mis sueños por arte de magia. También mis noches son más largas y no, tampoco sé querer. También es como un muro que no acaba, y por más que lo trepo, más crece sin ti. No se acaba, no. No sé si fue el amor que nos tuvimos que sigue estando, por más que dices, por más que digo. O fueron las promesas hoy calladas, como esos cuentos, como sus alas. Por más que dices, por más que digo. También me cuesta horrores, también disfrazé de tu voz mi palabra. También vivo entre noes, también fíjate lo que la piel engaña. También se van la mitad de mis sueños por arte de magia. También se va, se va, se va por arte de magia. También se va. También me quedo en blanco antes del alba. Lloc una de les cançons del nostre país, Dead, des del seu àlbum que varen publicar el 2009 i que es deia 10X, Nit d'Agost, aquesta era la cançó composta per en David Rosell i els mateixos components de Dead. Seguirem amb una de les cançons que han format part del Festival d'Eurovisió del 2010. Hem triat la representant de Suècia en el dia d'avui de Musicòpolis. Anna Bergendahl, es deia ella, i This is my life era la cançó que hi podíem escoltar. I go down the beaten track along the river with an empty bag. At the end, she said to me, why are you here with the autumn leaves? 'Cause this is my life, my friend, and this is my time to stand. Now this is my friend, and I can't be no one else. I'm done dripping on my toes, strike an iron and attack my soul. Misty moon, cicatriz, hago

cuando me falte sangre, consumo de clavel. Y encima de mis huesos, de amor cuando papel. Tus cartas son un vino que me trastorna y son el único alimento para mi corazón. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils treu la pols a la disfressa. Puja el set panda trotinat que avui quasi ni s'ha engegat i no pot mai passar de quarta. Avui l'ha contractat una família benestant de la ciutat que viu a la part alta. Para i fa 10 euros de benzina que no en té pas per més i fa un vistasso a la revista. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils aparcar sempre li costa. I amb el temps que fa de gos encara es posa nerviós, truca i espera resposta. I rompa la festa amb un pastís cantant cumpleaños feliç i li va d'un pèl no caure. Fa ninots amb globus de colors i una espasa de Star Wars i un os i flors i un dinosaure. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils fa un senyal a la mestressa que el convida a prendre un cafetó mentre li firma el taló. No troben tema de conversa. Ella me l'agafa de la mà i el porta al quarto de planxar. Ell de lluny sent la mainada. Petons i americanes. L'home que treballa fent de gos marxa com si fos famós mentre veu arribar el pare. L'home que treballa fent de gos els fa feliços a tots, veu canalles i una mare. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils no sap pas què coi li passa. Gira els ulls cap al retrovisor, la dona abraça aquell senyor, amb l'amor ell no hi té traça. Mitjons, petons i americanes, i un os i flors i un dinosaure. Mitjons, petons i americanes, mitjons, petons i americanes, i un os i flors i un dinosaure, i un os i flors i un dinosaure, mitjons, petons i americanes, i un os i flors i un dinosaure, mitjons, petons i americanes, i un os i flors i un dinosaure. Segment de Musicòpolis amb una extraordinària cançó, aquesta que ens han portat els Amics de les Arts, l'home que treballa fent de gos. Amb el més nou de Boyzone acomiadem aquest espai de Musicòpolis, aquest segment, amb One More Song, una cançó més. In my heart, couldn't hold it when you left. You took the melody Mrs. Melody.